porque el destino es tan difícil de explicar. Yo te esperaba como siempre en aquel bar. Poco se enfriaba mi café, igual que mi esperanza de volverte a ver. Voy reviviendo recuerdos, mirando los besos que otros se dan. No creo escucharte a lo lejos y me parte el alma el ver que no estás. Lugar. Pido la misma mesa y me siento a esperar. Voy reviviendo recuerdos, mirando los besos que otros se dan. No creo escucharte a lo lejos y me parte el alma el ver que no estás. ¿Cuánto duele?